es sorprendente porque el hecho de que no vimos nada. Entonces, y cada uno tiene la imagen subjetiva de lo que hizo como actor, sin haberse visto. Y ahora ver plasmado lo que hicieron los compañeros, y así en una especie de sinfín, es fuerte. En este caso yo creo que por el modo en que se trabajó, me da la impresión de que ninguno de los actores que participamos tenemos una imagen clara de lo que quedó, porque no teníamos chance de ver lo que iba sucediendo. Estábamos trabajando todo el tiempo y entonces no veíamos. A veces uno hace una escena y tenés al lado todos los monitores, todo, y aunque no quieras, lo ves. En este caso no, porque estaba todo lo que era la planta del director en otro lado y no había tiempo de ver nada, o sea que es toda una novedad. Obviamente cada uno tiene una intuición y vimos algunas imágenes de lo que fueron los avances, en donde ya se ve una cierta... se sabía que la imagen va a ser realmente espectacular y demás, pero hoy se empezó a ver un poco de la carne, de lo actoral, ¿no? De la intensidad, parece un programa sumamente intenso, ¿no?